Ellos hicieron en realidad presentaron una nota acá al juzgado de faltas, que la presentaron el día viernes pasado a las 13:51 horas, donde ellos comunicaban que a partir del día lunes iba a haber un quite de colaboración y donde solicitaban una serie de peticiones gremiales, donde la principal, bueno, radicaba justamente en esta situación de los baños, sin perjuicio de la formalidad de la nota, que dada la hora que ellos lo ingresaron y ser fuera del horario municipal, si bien extraoficialmente se comunicó a Intendencia ese mismo día, oficialmente se comunicó el día lunes, que fue el primer día siguiente. Se tomaron medidas. En realidad, el proceso, que es lo que desde el primer momento se le explicó a la gente, no solo de SOEM, sino también de UPCN, que también hicieron una presentación. Se les comunicó que, bueno, las razones de suma urgencia y necesidad para todos, para los empleados y también para los vecinos que se acercan a ser atendidos en el juzgado, que son muchos, de realizar este cambio del total de la cañería de los baños, dadas las condiciones que estaban, que eran producto del transcurso de los años.